Muy buenos días, aquí estamos otra semana más. Esto es La Contratertulia, un programa de Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid, que además de en Radio Ela podéis escuchar en Agora Sol Radio, si no nos equivocamos, que nos repiten los viernes por la noche. Entonces, también para la audiencia de Agora Sol Radio, pues saber que eso nos acordamos de dónde nos repiten por aquí. Bueno, esa es el centésimo tercera edición de la Contratertulia. Llevamos 103 programas. Hace pocas fechas que pasamos el programa número 100, que yo creo que está bastante bien, ¿no? Y bueno, el programa anterior, el 102, ha sido un programa especial que hicieron el Perú aquí presente y Redín aquí ausente. De todas formas, el aniversario este no sé dónde lo sacaste, porque luego es que no. No, no, aniversario, quedan 100 programas, no es un aniversario. Ah, creo que te referías al aniversario de No, anual. no, no, no, lo que celebramos era los 100 programas, el Ya, número pero 100, el número redondo, cuando no sé. dijiste de hacerlo del especial de anual, decías, es que ahora hay que aprovechar. Ah, que es el aniversario del programa, te referías, no era el Claro, aniversario pues de claro. anual. Y decía, pero que. Ah, no, claro, De bueno, momento, madre es que mía. este tío no sabe Anual, sumar. claro. No, bueno, lo que dice el de anual, que es que aquí el amigo no se entera, anual con dos Ns, el desastre de anual. Sí. Que bueno, pues el desastre de anual, no vamos a explicarlo aquí, porque el programa anterior, el número 102, que podéis Sí. escuchar que se subió hace un par de días, está subido ahí en la página para que lo quiera escuchar, en la Contratertulia de Radio Ela, pues habla sobre la intervención del Sí. ejército, intervencionismo del ejército español, del Estado español en el norte de África y lo que supuso eso para el pueblo, para sobre todo la juventud, ¿no? Y el pueblo español o el pueblo ibérico, como se le quiera llamar, que fue la sangría de miles y miles, sobre No, todo pero de hombres jóvenes, ¿no? En estas aventuras militares desquiciadas, donde además podemos comprobar que el tema de la corrupción y todas estas cosas de la podredumbre del poder, pues no es nada moderno, sino que viene desde hace mucho. Entonces, os recomendamos encarecidamente la audición de la con Contratertulia interés de la 102. Contratertulia 102, porque de verdad que se aprende sobre el tema, ¿no? No tiene desperdicio. Muy bien, pues eso. Entonces ahora estamos en el número 103. Estamos aquí dos personas y vamos a ser tres, pero ha causado baja nuestro contratertuliano Paco. Redding estuvo la semana pasada, entonces ahora se profesa menos por aquí, viene una vez cada 15 días y estamos dos personas, pero bueno, creo que es mejor una contratertulia con dos contratertulianos que una tertulia con el Marruenda ese, ¿cómo se llama el otro? El Alfonso Inda, Rojo, el Inda y todos esos juntos, aunque sean 25. Somos menos, pero yo creo que más soportables, ¿no? O por lo menos bueno. no nos lo creemos. Igual tenemos, no lo tenemos muy creído. Bueno, pues eso. Día 4 de abril del 2016. Recordamos, tenemos un correo electrónico que de la Contratertulia, de vez en cuando alguien hasta hace uso de él y nos hace mucha ilusión cuando alguien nos escribe. El correo electrónico es contratertulia@gmail.com para cualquier cosa que nos queráis sugerir, para cualquier cosa, información que nos queréis dar o para lo que os dé la gana. contratertulia@gmail.com. Bueno, entonces en el programa de hoy tenemos bastantes temas que tocar. Que vamos a acabar con un delirante concurso que han sacado la policía. Esto no es broma, es real, ¿no? Que ha sacado un concurso, además premiado con 10.000 euros para sacar un nuevo himno de la Policía Nacional. Luego hablaremos de ello más tarde y haremos una propuesta, además, una propuesta por parte de la Contratertulia para el nuevo himno de la policía. A ver si nos ganamos los 10.000 euros y podemos ya dar un empujón definitivo publicitariamente al proyecto. No vamos a ganar otra No, cosa, pero bueno. tengo claro que no vamos a ganar. Veremos, 10.000 euros de multa, ¿no? Igual. Bueno, veremos. Y bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Entonces, yo no sé si empezamos a hablar a lo mejor por lo nacional. Yo tengo cosas aquí que quería comentar sobre, se puede hablar de la política cercana, estatal, democrática, el tema este que hay de las negociaciones y de algunas cosas que se han dicho últimamente en el Parlamento por parte de ciertas fuerzas políticas de nuevo cuño que quería comentar. No sé si me da permiso, vuecencia. Sí, no, o sea, ¿a qué te refieres con el nuevo cuño? Pero De sí. nuevo cuño, porque es como lo dicen por ahí, ¿no? De nuevo cuño, ¿no? Nuevo cuño. No sé, yo qué sé. Sí, los que van a renovar A la estas nueva cosas. política, ¿te Sí, refieres lo que dicen de nueva a política. la nueva vieja Sí, eso política? de por el cambio, yo creo que Ya. nunca, no me suena eso Esas del ideas cambio. nuevas y novedosas que ahora sí que sí, a través de gobiernos vamos a Exactamente, esta es la conseguir. buena. Entonces, Esta es la bueno, buena, ¿no? lo tenía varias cosas por aquí, ¿no? No van a. Hay cosas, son cosas de las que querría profundizar. No se va a poder profundizar en todo, pero bueno, algunas cosas que quería comentar, que tengo en los últimos programas que se han hecho otras cosas y que no se ha podido meter. Yo lo tengo en la cabeza y la verdad es que son cosas que me atormentan y tengo que comentarlas por aquí. Entonces, decir, para empezar, bueno, a ver, Pablo Iglesias, el discurso ese que hizo en el Congreso, en el que habló de ciertas cosas, ¿no? Para empezar, se quiso revestir de un halo radical recordando a ciertos personajes. Te tengo dicho que no mires esas cosas. Sí, sí, sí, lo oí de pasada, no te creas tú que... A veces cuando trabajo pongo la tele a ratos porque normalmente en casa no la veo y esas cosas. Porque no tengo ni antena, entre otras cosas. Pero bueno, Pablo Iglesias dice así... entre otras cosas, cuando empieza a hablar, ¿no? Recuerda personajes. Recordó, puesto que en marzo sí que es, de hecho aquí lo hemos hablado otras veces otros años, el aniversario del asesinato, del agarrotamiento de Puigantich. Puigantich era un joven que pertenecía al MIL, al Movimiento Ibérico de Liberación, o a los GAC, Grupos Autónomos de Combate. Bueno, hay... son, se puede decir, siglas parecidas, es todo diferentes siglas que sacaron una misma gente que en la época previa a la transición, o sea, en los últimos años del franquismo y grupos de Cataluña, sobre todo de Barcelona, esta gente, grupos que tenían bastante relación con el movimiento obrero, ¿no? De allí, inicialmente sobre todo, pues son gente que, claro, estaban en la clandestinidad porque en esa época se podía estar de poca manera más y dieron el salto, se puede decir, a la lucha armada, empezaron a hacer lo que llamaban expropiaciones, o sea, atracos a bancos y el dinero lo repartían en obreros para editar textos y para apoyar luchas concretas de caja de resistencia de obreros en huelga. De tipo consejista. Sí, bueno, hay huelgas famosas de la época como la de la Harry Walker. Entonces, sobre esto, por suerte, ahora hay bastante bibliografía. Yo, de los primeros libros que cogí en mi vida, en mi más tierna mocedad, en un puesto que había añitos. En un puesto que había de la CNT en Latina y que tenían algunos libros desfasados estos de descatalogados de Rodo Ibérico, un libro de portada roja y verde de Telesforo Tajuelo, El Mil, Puigantich y Los Gari, que todavía igual se puede conseguir y que recomiendo porque yo la verdad es que lo leí en su día y me quedé me impactó hondamente porque reconocí muchas de las cosas que yo pensaba dentro de ese libro, sobre todo porque esta gente, Puigantich y sus compañeros, El Mil, Los GAC, se consideraban anticapitalistas. Ellos vivían igual que ahora mismo en plan democracia hay mucha gente que está todo el rato hablando de antifascismo, que ya no estén aburridos con el mantra antifascista. Ellos estaban bajo una dictadura militar, pero ellos sabían que eso no era ni más ni menos que otra expresión del capitalismo y se consideraban anticapitalistas. Nunca se llamaron antifranquistas. Ellos hablaban del anticapitalismo y de hecho ellos tenían frases que a mí, vamos, de hecho... El antifranquismo o el antifascismo son lemas huecos, vacíos. Sí, sí, sí. ¿Qué quieren decir? ¿Qué vais a transformar? Ah, no queremos fascistas, vale, ¿y qué? Ellos hablaban, por ejemplo, de no de lucha armada, sino de agitación armada. Decían que ellos lo que hacían era agitación armada. Aparte de esto, pues decir que esta gente, una de las cosas que a mí, que todavía, fíjate, el tiempo que ha pasado y que en ese momento pues me chocó, porque en ese momento nadie hablaba mal de la izquierda, porque era lo más, sin embargo, a mí siempre me había caído mal la izquierda, no sé por qué. Entonces hablaban y hablaban así de la superación de la dialéctica esta de derechas e izquierdas, que eso ya forma parte de la prehistoria, decían, de la lucha de clases. Son derechas e izquierdas del capitalismo. Eso forma parte de la prehistoria de la lucha de clases. Entonces, esa crítica a la izquierda a mí, la verdad es que la recibí muy bien, porque era algo que yo pensaba y tenía ahí latente, y fue la primera gente que vi, que llevaba a mis manos, que lo plasmaba y lo escribía, ¿no? Pues eso, que Pablo Iglesias hizo el recuerdo, según decía el compañero Puigantich y tal. Bueno, decir para empezar que Pablo Iglesias, que no iba ni menos que un socialdemocratilla de mierda y que está en el Congreso de los Diputados no asumiendo ningún riesgo, más el de ser famoso y que le paren por la calle, ¿no? No puede pretender, no me gusta que la gente se reparta los muertos ni nada, ¿no? Pero que que reivindicar, hablar de eso él, o sea, es algo muy triste, muy patético, porque desde luego que los postulados políticos de Puigantich y de los grupos en los que se encontraban son anticapitalistas reales, son revolucionarios y son absolutamente contrarios, desde luego, a todo tipo de democracia y democracia parlamentaria y de partidejos de mierda y apuestas electoralistas y de izquierda. Como ellos dicen, partidarios de la democracia directa asamblearia. Sí, sí, bueno, claro, ya está, y de la autogestión y de otras muchas cosas. Pero me refiero que Pablo Iglesias hablase de Puigantich, o sea, es que no tiene que lavar la boca antes. Sí, no, pero que por eso te digo, o sea, entre otras cosas quiero recordar cuando fue, no me acuerdo exactamente si fue el 30º, ¿no?, aniversario del agarrotamiento o 40 años ya, no me acuerdo igual. Sí, pues ya sería 40 años ya, que fue hace poco, hubo una película también que se llamó Salvador, que sacaron en cine, que yo no la he llegado a ver porque he oído de lo que va y no me he atrevido para no ponerme de mala leche. Me han dicho que la película es asquerosa porque desdibuja realmente lo que era la apuesta y lo que era la lucha de esa gente. Y reduce todo como a un antifascismo de democracia así. Un rollito Robin Hood. Sí. Bueno. Más centrado en las andanzas y acechanzas y nada de contenido ideológico real. Decir que como respuesta a la vergüenza que sintió la gente que conocía a esta gente y que participó de esas luchas en la transición y antes de la transición de esas luchas anticapitalistas, se sacó un libro Memoria anticapitalista era, no me acuerdo, lo diré en el siguiente programa, si es que lo tengo en casa, me lo he leído y es un libro muy bueno que recomiendo también a la audiencia, habrá gente que lo conozca, ¿no? Un libro así, dime. Ah, de memoria anticapitalista y tal, ese lo vamos a reseñar en el siguiente programa y recomiendo a la gente que se lo lea, ¿no? Entonces, que este hombre cite a Puigantís para dárselas así, revestirse de un halo radical, me parece repugnante. Luego habló también, otro aniversario, que era en ese momento. En marzo pues también, la Semana Negra de Vitoria. Hemos hablado de Vitoria. De hecho, hubo un momento en el que creo que íbamos a haber hecho un especial sobre el tema, que yo de hecho junté bibliografía que tengo en casa, igual que la Semana Trágica, y son cosas que tenemos. Tenemos la bibliografía, tenemos la documentación, sí, tenemos preparado y simplemente hay que hacerlo. Pero otra cosa, Pablo Iglesias hablando de los obreros muertos en Vitoria. La ciudad de Vitoria, durante la huelga general que hubo ese día. El 3 de marzo, los enfrentamientos que hubo allí con la policía que mató a tiros al menos a 5 trabajadores, si no me equivoco, eso era un movimiento obrero autónomo, eran la gente rupturista, la gente que no quería la continuidad, la gente que no quería la transición, la gente que no quería los pactos de la Moncloa. Rompen con la gente que no habla de segunda transición, porque no quería ni la segunda ni la primera ni ninguna transición. Entonces, que Pablo Iglesias, de nuevo, se acuerde de esa gente, bueno, sí, la solidaridad izquierdista de la que hablamos, ¿no? Como siempre, es como cuando los izquierdistas de aquí siempre apoyan la lucha armada cuando está Allende los mares. Luego aquí no, aquí firma las leyes antiterroristas, ¿no? Eso es lo que hay. Entonces, eso a mí también me molestó. Pero es que poco tiempo después, Carolina Bescansa, esta mujer a la que también tengo yo especial animadversión, estuvo hablando y la escuché públicamente por la tele y tal, diciendo que sí, que claro, que ellos condenaban totalmente la lucha armada y no solo eso, que condenaban toda violencia política. O sea, Carolina Bescansa, Podemos condenan toda violencia política. Condenar toda violencia política. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que la única forma que admiten de protesta, tanto la derecha como la izquierda, de la democracia, de esta dictadura parlamentaria, es la que está y la que acata sus leyes. Igual que las únicas huelgas que se admiten son las que acatan la ley de huelga. Entonces, hablar contra toda violencia política es algo... Pero es que increíble. Sí. Entonces, sí. Porque si sin violencia política no se puede llevar adelante ningún enfrentamiento con los de arriba. Es imposible. Y sin violencia política no puede existir el Estado. O sea, entonces es una contradicción, es un oxímoron en sí mismo. Sí, sí. Estamos hablando... contra toda violencia política, excepto la que se ejerce desde la ley y desde el Estado. Claro, hombre, sí, por supuesto. Aunque sea violencia, es legal. Por tanto, no están en contra de la violencia. Están en contra de lo que es legal o lo que es ilegal. No, están en contra de la violencia política de los de abajo contra los de arriba. Y están a favor, porque la violencia de los de arriba contra los de abajo, la de los antidisturbios, también es violencia política. No, y de hecho, lo que es violencia política es que a una familia vayan a desahuciar 40 antidisturbios con niños en brazos. Eso es violencia. Pero eso no es, como no es ilegal, no están contra esa violencia. Sí, por eso. Es que es algo que me... Y sobre todo, pues decir eso, el condenar no ya el terrorismo o la lucha armada, no, toda violencia política. O sea, cualquier expresión que ya sabemos lo que es la violencia. Según los medios de comunicación, la violencia es cualquier cosa. O sea, gritar un poco alto ya parece que es violencia, ¿no? Depende bueno, del decir, tono de voz que entonces, tengas. Eso es lo que hace esta gente, ¿no? Por un lado, se solidariza con gente que empuña las armas y por otro lado, condenan no solo la lucha armada, sino toda violencia política. Yo digo, ¿eso qué es? ¿Esquizofrenia? No. Eso lo que es que tienen más cara que espalda y la cara más dura que el mármol de Carrara. Eso no es así. No condenan toda violencia. Solo condenan la violencia ilegal. Sí, me refiero... Bueno, la violencia... La violencia legal no se atreven a condenarla. No, es la que apoyan, de hecho... La afirman de hecho, y la no, de hecho, a raíz de un tema que tú querías que tocarnos si nos da la tiempo hoy, si no lo tocaremos con más tranquilidad en otro programa... A raíz del tema de los atentados que ha habido estos de Bélgica, a raíz de ese tema han salido los de Podemos por la tele, como siempre, en esta competición de la que hablamos de ver quién es más demócrata todavía, diciendo que todo su apoyo a las fuerzas del orden que luchan contra... O sea, es que ya hacen, sin venir a cuento, ya unilateralmente, claro, se ponen a hablar y loar la labor de la policía. Parece ser que la policía está aquí para defendernos. Eso es lo que... O sea, es como la canción esa de cierto grupo que tocará, por cierto, este viernes por aquí por Madrid. O sea, es como decir, Pablo Iglesias... Pablo Iglesias publica La policía es tu amiga. Es su contribución a la libertad de expresión. Eso es lo que nos está diciendo esta gente. Bueno, pues gente. Según el pueblo belga, la actuación de su policía ha dejado mucho que desear. Estaban hablando de nuestra policía. Para que se vea que ellos, que tanto que le está echando de radicales, no, ellos apoyan incondicionalmente a la policía, o sea, a las fuerzas del orden. Eso es lo que estamos oyendo, eso es lo que están diciendo, eso es lo nuevo, eso es lo que vienen a decir. No sé por qué, pero de toda la puñetera vida, los de arriba, los que mandan, ¿sabes? Los que están arriba administrando la miseria nuestra y sus riquezas, esos son siempre los que han hablado bien de la policía y es del ejército, si de estas cosas. O sea, eso es lo que hay. Entonces, yo, es que no, si nos ponemos en un plano filosófico, incluso hegeliano y tal, ¿no? Y nos ponemos en ese rollo, vamos a ver. No una te cosa pongas es, tan así. Claro, una cosa es la violencia, otra cosa es la legalidad, otra cosa es la ética, otra cosa es la moral, ¿no? Entonces, la violencia es una definición de cómo se pueden hacer una serie de cosas. Hay métodos para hacer cosas. Uno de ellos es la violencia. La violencia implica ejercer fuerza, ejercer unos medios desproporcionados, etcétera. La violencia la puede ejercer cualquiera. Sí, la puede ejercer el rey, la puede ejercer el antidisturbio, la puedo ejercer yo. Bien, la violencia, ellos no condenan la violencia, ellos condenan la violencia que no se ejerce desde la legalidad. Por supuesto, defienden la violencia de la policía y condenan la violencia de la gente que no... Claro, pero en el plano filosófico, la legalidad, ¿qué es? Al fin y al cabo, el mantenimiento del orden de una realidad existente, ¿no? Sí. No puede haber una legalidad que diga lo contrario. De una realidad injusta. Claro. Y de los privilegios de los menos, eso es, por supuesto. Claro, ese ya es el siguiente paso. Si la legalidad es que 20 personas vivan con lo mismo que viven 3.500 millones de personas, pues la legalidad no es ética ni moral. Sin embargo, esta gente hace la defensa de la legalidad y sin tener en cuenta la ética y la moral. Sí, no nos metamos en berenjenales que no, pero nos es que, podemos pinchar, pero claro, les digo sí, que las cosas están muy bien, pero yo creo que, no sé, que las cosas son más simples, ¿no? Que no hay que darle tanta vuelta. No son tan simples, porque la violencia a mí no me produce algo de agrado. La violencia es una sensación muy desagradable para el ser humano, supuesto, da igual, ¿no? en qué circunstancia, ya sea ejerciéndola o recibiéndola. Ya sí, pero sí, es que hay cosas que no se eligen, no se pueden elegir. Y que son éticas, pero no tienen por qué ser legales. Sí, y viceversa, si son legales no tienen por qué ser éticas. Y esta gente, lógicamente, son defensores de la legalidad vigente, que es el Estado capitalista. Únicamente lo que quería es eso, era pues unas cuantas cosillas que me han quedado que yo no escucho atentamente todo el medio de comunicación, pero de escuchar muy esporádicamente las cosas que he oído, las perlas de la boca de esta gente. Entonces, que quede claro, todo esto, además, bueno, ahora ya un poco más, esto es así lo teórico ya, acercándonos a lo personal, he tenido una conversación hace poco con una persona que conozco de hace tiempo, de esto, pues eso, que se puede decir, pues eso, gente que en teoría estaba contra el Estado y todas estas cosas, ¿no? De toda la vida, gente que tú conoces, no vamos a dar nombres. ¿Es eurodiputado? No, es una persona de una prominente probóscide que tú conoces, no vamos a... Entonces, hablaba con él y de coña tal, por teléfono, por otro tema que no tenía nada que ver y como un poco por vacilar, un poco me gusta, he dicho, oye, pero ¿tú qué eres entonces, pablista o rejonista, no? Así un poco por vacilar, así. Y me dice, no, yo no, sin nada, pero yo mientras escueza les voy a seguir votando. ¿Escueza a quién? Mientras escueza, claro. Yo ¿a digo, quién? A no mí sé, me escuece. A nosotros lo que nos escuece, ya sabemos dónde nos escuece, ya, a todos, a de tanto votar. A mí me escuece ver a compañeros, sí. Compañeros, amigos, ex-amigos. A mí no, a mí eso lo que me da es me ruboriza, me da vergüenza ajena. A mí me escuece que le voten. O sea, dice, mientras escueza voy a seguir votando. Digo, pues ya me escuece ya. Lo que nos va a escocer a todos es lo mismo que nos lleva escociendo toda la vida, ¿sabes? con estas cosas que dicen que nos va... Mientras les escueza, sí. Es verdad, igual os escuece menos porque esto es lo que os van a aplicar. Es un poco, son más generosos aplicando vaselina, pero me refiero, o sea, lo que va a pasar es lo mismo. Bueno, es que mucha gente es lo que dice. Eso me ha recordado ese lema que sacaron hace muchos años, los de los Abertzales de la izquierda radical que llamaban vasca, los de Herri Batasuna, que sacaron hace muchos años, que consiguieron bastante voto fuera de Euskadi, además, claro, eran otras épocas, con el tema de lo que más les duele, vota HB. Ahora, según esta persona, sería lo que más escuece, vota Podemos. O sea, ya, pero yo digo, quién? ¿A quién les cuece? Esa es la pregunta es, ¿a quién les cuece? O sea, es una Ana Patricia Botín está temblando al ver a Pablo Iglesias. Uy, tiene un escozor la Ana Patricia Botín. El tema es que poner como que el ir a votar a esta opción política y no a otra supone un acto transgresor que va a hacer que sufran y tiriten en sus mansiones de lujo los ricachones, pero ¿a quién estáis vacilando? Es como lo de hay que echar a estos cabrones, hay que echar a los fachas, a los del PP. Es lo de siempre. Entonces, bueno, mira, sinceramente, yo qué sé, prefiero casi no decir nada porque lo veo algo tan... Que es que casi no merece comentario, ¿no? Lo veo de un nivel tan preescolar y tan patético que para que mí es que no merece sí, comentario. Efectivamente escuece, pero me escuece sí, a mí. Claro, no a Patricia Botín. Desde luego. No, es que hay que votar a esos porque les jode. Hombre, sí, me imagino que cuando él vote a su partido, que es Podemos, les cocerá a los del PP, igual que cuando lo del PP voten al PP, les cocerá a él también, ¿no? Entonces, esas son esas cosas. Bueno, un poco quería, no sé, comentar esa cosa. Otra cosa que quedó como, uff, el no va más, no veas tú, en su guiño a se puede decir, su parte electorado más auténtica y radical, hablando de lo de que tiene manchada de cal viva. Bueno, lo que se le ha ocurrido aquí a don Pablo Iglesias. Mira, es por verdad. Favor, puedo sacar ahora mismo aquí 18 grupos de música que hace 20 años hablaban de la cal viva y hace, antes de que ni se... Vamos, antes de que nadie lo reconociera, ya había pintadas por Euskadi y por otros sitios del Estado que ya decían quiénes eran los GAL, que el GAL era el Pero Estado. Otra cosa. Y esto es eso hay que decirlo claramente. No he inventado nada. Ha sacado eso como una especie de dárselas aquí de radical. Y luego encima ni siquiera son capaces de decir las cosas claramente. Pues por supuesto, lo que tenía manchadas las manos el Felipe González y otro mucho no era de cal viva. Era de otras cosas, que era de sangre y de las uñas que les arrancaron a Lasa y Zabala y de mucha gente a la que mataron. Y de gente a la que mataron, por ejemplo, a gente que había huido de Euskadi por no hacer el servicio militar, que se fueron a ¿cómo le llaman? A Iparral de Euskadi Norte, lo que sea, a Francia, y los mataron creyendo que se habían ido a la ETA y era gente simplemente desertores. Vamos a ver, parece ser entonces, que habría que hacer un especial bastante interesante también, por cierto, sí, de los GAL, porque es un episodio bastante... parece ser que los GAL, en total, se le puede atribuir más o menos unos 35 asesinatos. Uh-huh. Entre el Hotel Montbar, y un montón de... el secuestro de Segundo Maré, bueno, son secuestros, sí. Y luego, lo que ocurría en Inchaurrondo, también sería muy interesante hablar de... Sí, bueno, perdón, en Inchaurrondo no, en Inchaurrondo... Y en cientos de casas cuarteles sí. de Euskadi y de fuera, la tortura sí. sistemática que ha habido, y de hecho sigue habiendo, o sea, a día Pero de hoy... Pero es que sí. lo más curioso que... de esto, porque mucha gente, cierta gente así muy facha, ¿no? Dice, pues muy bien que hicieron los GAL. Los GAL estaba bien hecho porque los terroristas solo podían ser recibir de su propia medicina. Pero parece sí, ser lo de que... contra ETA metralleta, claro. si era un lema de sí. la ultraderecha. Pero es que, por lo visto... Y que fue adoptado también por la Pero socialdemocracia es que de esas en su momento. 35 víctimas, a lo mejor hay una vinculación relativamente clara a ETA de 5, ¿eh? Sí, ¿no? Por eso que te digo... Si no te digo que ya te he contado casos. Entonces, bueno, decir eso. Otra cosa, hablaremos de esas cosas. Porque, por ejemplo, ya que hablamos de memoria, habrá que acordarse de cosas. Habrá que acordarse. Habrá que acordarse. Tribunales, no, no, una cosa. Y sus propios tribunales condenaron al ministro de Interior, Vera y Barrenuevo, dos socialistas peligrosos, que fueron indultados por don José María Aznar. Ya ves cómo les escuece. Sí, no. Hoy por ti, mañana por mí. Dame la mano y yo te froto la espalda. Entonces, bueno, que aquí se las quieren dar de radicales, pero nosotros podemos decir una cosa. Esta gente aspira al espacio socialdemócrata. Entonces yo digo, por supuesto que estos podemitas de hoy que aspiran al espacio socialdemócrata, si se consolidan como la principal fuerza socialdemócrata del Estado español, si lo consiguen hacer, que es lo que pretenden, el próximo GAL lo van a montar ellos. Ya está, es que es así. El próximo año lo van a montar ellos. Pues no quiero saber quiénes van a ser los Lasa y bueno, Zabala de entonces, turnos. Entonces, lo que digo, no, pero hay cosas que recordar. Bueno, ya hablaremos porque hay muchas cosas de las que... La memoria histórica, esas cosas que se olvidan, ¿no? Por ejemplo, recordemos que no solo operaba ETA militar y diferentes tipos de ETA política militar, ETA militar en Euskadi. Sí. Estaban, entre otras cosas, los comandos autónomos anticapitalistas. Sí. Los comandos autónomos anticapitalistas, que era gente que tenía mucha de tendencia libertaria, que fueron finalmente prácticamente aplastados y liquidados. Sí. Los comandos autónomos anticapitalistas fueron... los primeros, antes de que ETA empezase a matar políticos y acabase haciendo cosas tan aberrantes, desde mi punto de vista, como coger un concejalucho de un pueblo y llevárselo y ejecutarle un tiro en la cabeza, antes de eso, los comandos autónomos anticapitalistas decidieron llevar a cabo un asesinato político por primera vez. Y lo que hicieron fue coger ir a por el senador del PSOE, Enrique Casas, que siempre ya sale por la tele que lo mató la ETA. Mentira, le mataron los comandos autónomos anticapitalistas. ¿Y sabes por qué mataron los comandos autónomos anticapitalistas a Enrique Casas? Porque Enrique Casas era de los socialistas que estaban urdiendo, que estaba preparando y que estaba detrás del GAL. Y ellos, en una acción antirrepresiva, porque sabían que Enrique Casas estaba detrás del GAL y eran los que estaban montando y ideando los GAL, le mataron. Después de eso, les cogieron, les extendieron una emboscada en la bahía de Pasaya, en el puerto de Pasajes, y directamente los ametrallaron, no le dieron posibilidad de rendirse, les enfocaron con unos focos a la barcaza en la que iban, que les habían hecho una encerrona, y les habían, de hecho, cogido a uno de ellos, a una mujer, le hicieron cantar, les hicieron llegar al lugar de la cita, y cuando llegaron les enfocaron con unos focos y los ametrallaron. Y no murieron menos uno, creo que murieron todos, y no murió de casualidad. Pero es que eso es lo que hicieron, ejecutarlos a todos. Pero y gente... escucha, por favor, que la izquierda berchala en ese momento, hay que recordarlo, que puso a parir a esta gente. Es que gente, ETA también persiguió a los comandos autónomos. Sí, no, y, es que y no sé si incluso sería un poco atrevido, quizá por mi parte... Pero no solo son sospechas de que ETA también estuvo implicada en la ejecución de gente de los comandos autónomos. Bueno, eso yo hasta ahí no me atrevo. Yo estoy hablando de un caso concreto, que es el caso este del asesinato de Enrique Casas por parte de los comandos autónomos y de la emboscada de Bahía de Pasaya, donde murieron varios de ellos. Que de vez en cuando hay gente que todavía lo vaya a conmemorar y bueno, y decir que, pues, que son cosas, y que también, hay muchas cosas que hay por ahí que la gente no se acuerda. En la plaza de toros de Pamplona, en San Fermín del 78, dispararon contra gente indiscriminadamente. Me refiero que hay muchas cosas de las que no se acuerdan, pero bueno, no vamos a enrollarnos. Tendremos que hacer un especial también de la transición. Sí, pero lo que quiero decir es una cosa. Lo que es impresentable y no se puede permitir es que esta gentuza, estos socialdemocratías, estos progres, estos de Podemos, pretendan ahora aquí revestirse de un halo radical y pretender ser ellos los herederos de la, como que los que recogen y reivindican la herencia política ni de la Semana Negra de Vitoria, ni de Puigantich, ni de la ni del desenmascaramiento de los GAL, nada semejante. Eso es lo único que quería decir y me callo porque ya nos estamos yendo. Que se laven la boca. Madre, por eso digo. Antes de hablar, porque vamos. Es que al Puigantich, al pobre encima. Que se lave los dientes con un poco de Calviva, que le queden limpio. A lo mejor se le arregla la boca. Eso te digo. Pero entonces, el pobre Puigantich es que también tuvimos que padecer la reivindicación de catalanes de pro. Que sí, bueno, eso ya lo sabe. Que también reivindicando ahí a Puigantich como figura. Ya sabe que luego los muertos parece ser que son buenos a la hora de publicitar y todo el mundo se los reparte, ¿no? Pero bueno, eso, algún día con tranquilidad habrá que hablar de esos temas para que se conozca. Eso sí que es memoria histórica. Todas estas cosas que no hay que irse al 36, hay cosas de hace mucho menos tiempo que la gente no tiene ni puñetera idea. Mientras Suárez se daba la mano y se daba besitos con la pasionaria y con Carrillo, los anarquistas seguían siendo ejecutados por parte del Estado franquista. Bueno, pues un poco, esas eran algunas de las cosas que quería comentar, ¿no? Esas eran algunas cosas de las que quería comentar. Entonces, pues no sé. Poco más de esta gente y bueno, vamos a pasar a hablar de otras cosas. ¿De qué quieres que...? Hablaría de la tragedia esta, que bueno, la tragedia añadida a esta pobre gente que ya bastante tiene con sus tragedias para que... ¿Habla de los refugiados? Sí, que hoy ha entrado en vigor ¿no? Los acuerdos tomados entre la Unión Europea y el seguro Estado turco, ¿no? El respetuoso Estado turco con los derechos humanos y demás, pues hoy ha entrado en vigor. Bueno, mira, un pequeño, por favor, un pequeño paréntesis. Grecia, gobernada por Syriza y con Alexis Tsipras como presidente, para poder expulsar a la gente, a los refugiados que hay en Grecia, a Turquía, Grecia ha declarado a Turquía como un país seguro, cosa que es increíble. Cuando Grecia lleva bloqueando... A un lugar donde Erdogan está masacrando a muchas fuerzas de izquierda, pero es que Grecia... reprimiendo brutalmente, que este hombre, que también supuestamente es izquierda, etc., pero claro, ahora ya no, ya es un estadista, un hombre de Estado, pues coge y declaran país seguro a Turquía, a Grecia, que ha sido siempre enemiga de Turquía, y con lo que está pasando en Turquía, pero es que es Grecia asombroso. Lleva 30 años... boicoteando la entrada de la Unión Europea de Turquía, Turquía a la Unión Europea por el conflicto de Chipre y porque considera que no es una democracia. Los griegos, pues ahora, ahora consideran que sí, que es un lugar seguro. Ya vemos lo que hace el primo del Pablo Iglesias. Y ahora es un lugar seguro para mandar a... Mira, para ese, echaros a ese esta sí gente, que no lo reivindica ya. No, te reivindica a Puigantich y no reivindica a su amiguito Chirincha. Bueno, pues... diga. Pues habla de los refugiados. Bueno, pues bueno, como todos y todas me imagino que sabréis, el 20 de marzo la Unión Europea firmó un acuerdo con Erdogan, ¿no? Fue un acuerdo de madrugada, como casi siempre, pues todas estas cosas, estos grandes acuerdos que toman, que afectan las decisiones a las vidas de millones de personas, pues siempre los toman de madrugada. Cuatro señores, y digo señores porque señoras pocas, trajeados y de aspecto tenebroso y tal, ¿no? Acordaron que, bueno, que iban a dar 6.000 millones al Estado turco para que el Estado turco se encargase de gestionar y dar un buen tratamiento a los 6.000 milloncetes de euros, casi nada. Sí. Para los refugiados que, bueno, pues que no tienen cabida aquí en Europa, ¿no? Es que no tienen cabida. O sea, como no tienen cabida y ya que les hemos roto su país en trozos y todos sus países se los hemos destrozado, pues de nuevo te interrumpo un segundo porque no sé si llega a decirlo porque se me pasan esas cosas de la cabeza en algunos programas y luego se me van y me acuerdo después. Luego no duermes. Luego no puedo dormir, ya sabes. Entonces, lo que dijimos, ese, no me acuerdo, líder europeo, que no sé, incalificable, que dijo... a la gente que viene, a los inmigrantes, a los refugiados, que aquí no sois bienvenidos. Sí. Lo dijo, ¿te Era acuerdas? Schroeder. Era el Schroeder ese. Sí. El Schroeder ese. Bueno, pues el Schroeder ese, que es una rata, el roedor ese, como se llama. No te metas con los roedores ni con las ratas, que son igual. Seres lo bastante que, más dignos que ese señor. Por supuesto, me refiero, este hombre decía eso. Claro, muy gracioso. ¿Eso se lo dice a quién? ¿A los refugiados libios? que les han destrozado Libia a bombazo los occidentales, o se lo dice quizás a los iraquíes, donde intervinieron o intervino Occidente y descojonó el país, o se lo dice a los afganos que también invadieron, ¿a quién se lo dice? Al rey de Arabia. Dile, mira, a ese sinvergüenza impresentable, a ese sinvergüenza que dice a los refugiados no vengáis, digo, mira, cacho cabrón, si estos refugiados, cuando no eran refugiados y estaban en sus lugares, en sus campos, en sus ciudades, en sus pueblos, cuando llegaron allí, por ejemplo, a Libia a bombardear los aviones de la OTAN, si ellos les hubieran dicho, aquí no soy bien recibido, si se hubieran largado, no estarían las cosas así. Si los iraquíes también le dijeron que no eran bien recibidos a los americanos, y sin embargo, mira lo que ha pasado. Todas las intervenciones de las potencias, de las potencias neocoloniales occidentales, de europeos y americanos, por todos esos países que los han, como decimos, descojonado, hablando claro y en plata, esa gente sí que era la que tenía que haber dicho, aquí no soy bien recibidos. Y ellos sabían que no eran bien recibidos, y ellos fueron, y lo destrozaron todo. Y ahora cuando vuelven los despojos de sus guerras, les dicen que no son bien recibidos. Madre mía, que es que yo de verdad que no sé lo que haría con este hombre. Pues no me ha quedado claro qué sonido es ese. Bueno, aquí he dibujado una guillotina, no está muy conseguido, pero... Habla. Me parecía más la cadena de un váter. Habla. Bueno, es una opción también. Continúa hablando. Sí, a ver, los acuerdos estos que se han tomado, pues bueno, tiene perlas como, bueno, pues los expulsados masivos tienen que ser expulsados a un tercer país seguro. Bueno, pues ese tercer país seguro, como ya ha dicho el señor Erdogan, perdón, la Unión Europea, el Syriza e incluso los radicales demócratas de Podemos, pues ese país seguro es Turquía, ¿no? Ese es el primer acuerdo. Un tercer país seguro, que en este caso es Turquía. En segundo lugar, se viola la propia legislación de la Unión Europea, la propia legislación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se violan todo tipo de declaraciones, y eso no, a mí me dan igual todas esas declaraciones, para mí no son nada reivindicables, pero ellos violan sus propias legalidades, ¿no? Sus propias normas, ellos las ponen y en mitad de los acuerdos las violan. Luego, entregan 6.000 millones, ¿vale? Para que esta gente aloje. Supuestamente a esa gente que van a expulsar, ¿no? Es decir, o sea, es que me juego la cabeza que los funcionarios policías turcos están ahora mismo repartiendo los 6.000 euros entre la población y asegurándose de que los refugiados sirios... Hombre, lo que ha trascendido en los medios de comunicación estos días pasados, ayer mismo y antes de ayer y esas cosas, ha sido ya las denuncias concretas de que la policía turca y el ejército, el ejército embistió, cosa que aquí ha pasado alguna vez con la Guardia Civil y sus patrulleras, ¿no? Contra las pateras, que ha embestido directamente algunas embarcaciones de refugiados, causando la muerte a varios de ellos y que directamente ha matado a palos refugiados. Ha matado ya con disparos a 14 directamente que han intentado cruzar la frontera. Es decir, 14 personas han sido directamente asesinadas al intentar cruzar la frontera. Entre ellas, 3 menores, ¿no? Porque todos nos escandalizamos con las imágenes del niño Aylan este y, sin embargo, están muriendo niños todos los días. Y, bueno, pues esa Unión Europea, ¿no?, ha llegado a ese acuerdo tan magnífico y ese gran país izquierdista, o a saber cómo llamarlo, que es Grecia, pues está yendo a la caza directamente de ese gobierno de izquierdas tan podemita que es Syriza, que iban a cambiar, otro mundo es posible y todas esas mierdas que han ido vertiendo, pues ahora son los que están cazando a los refugiados. Mira, como ejemplo, la primera expulsión que se ha llevado a cabo hoy, si no me equivoco, no han expulsado a sirios, pakistaníes. Han expulsado sobre todo a negros africanos y a pakistaníes. Claro, pakistaníes. Los expulsan a su país. No sabemos si Pakistán será un lugar seguro. No sabemos qué pakistaníes son. Hombre, si es el Rana Plaza, desde luego no es un lugar seguro. Si trabajan no, en No, pero eso es Bangladesh, es lo único. Bueno, no Pakistán, Bangladesh, pero bueno. Pakistán, Afganistán, mira las etiquetas. Pilla cerca. Pero me refiero, por ejemplo, a Pakistán, ¿no? El otro día lo vimos en Pakistán. En Pakistán hay atentados, yo no me acuerdo si hay dos atentados al día, de los talibanes y de grupos desintegristas. Por ejemplo, no sabemos de esta gente. A lo mejor alguna de esta gente podían ser perfectamente pakistaníes de las minorías cristianas, como las que el otro día les metieron un bombazo a lo bestia, un suicida, que mataron ahí a decenas de niños y mujeres en una celebración de Pascua, ¿no? Mientras estaban medio festejando y tal. Me refiero a un lugar como Pakistán, que están explotando 400 bombas todos los días y matando a gente a decenas. Ahí devuelven a la gente que huye de ahí. Esto es impresentable, pero ¿sabes qué pasa? Que da lo mismo. Pero es que tú no puedes despoblar Pakistán, porque si tú despueblas Pakistán, Bangladesh, Vietnam y demás, ¿quién nos hace las camisetas? Sí. Para que luego la gente hagamos cola en el Primark y estemos ahí todos contentos. Tranquilo, si no... hay de sobra gente pobre en el mundo para hacer las camisetas para nosotros y podemos matar a la mitad, sí, y más y siguen quedando. Son tan buenos trabajadores como los de Rana Plaza. No te preocupes, no te preocupes. Escándalo. Bueno, y claro, esto, bueno, por un lado, pero es que luego está la forma en que les están tratando. Es que ya no sé, es que encima, pues según las informaciones de los peligrosísimos periódicos de la prensa burguesa, léase Podemos, o sea, perdón, Público. Está ya obsesionado con Podemos, por favor. Obsesionado. Lo sacan esposados con bridas. Digo, lo de las bridas. Será, o sea, para ahorrar. Es que. Hostia, pues con, los 6.000 millones de euros le da para comprar unas cuantas bridas, ¿eh? Pues por eso te lo digo. A Erdogan. O sea, hay un vídeo que es realmente indignante, infamante, y bueno, ya sabéis que tampoco es que me guste hacer equiparaciones históricas ni nada, pero... Pues no las hagas. No las voy a hacer. Y luego, por otro lado, pues la reacción, ¿no?, de nuestros queridos gobiernos cuando los atentados en Bélgica, ¿no? Bueno, que ya se repiten cuando hay atentados en París, en España, donde sea. Cuando he oído estos atentados en Bélgica, me encantaba ver a todos los jefecillos, a todos los gobernantes, a todos los estatalistas de mierda, expresándose, ¿no?, así claramente, diciendo, no, es que han atentado contra los valores de Europa, han atentado contra la libertad, contra, quieren cambiar nuestra forma de vida, quieren tenernos acojonados, temerosos, tal. Y digo, ¿cuáles son nuestros valores? Que la gente que vive de la guerra es ir a su caza, ¿no? Esos son los valores europeos. Es decir, pagar 6.000 euros a un estado semiterrorista, como puede ser el estado turco... 6.000 millones. 6.000 millones. ¿Cuántos he dicho? 6.000 euros. Has hecho un recorte, suficiente. Tú. Con eso se apañan. 6.000 millones de euros, pagárselo a un estado semiterrorista para que administre y siembre el caos, el terror y la muerte entre esta gente. Sí, bueno, y esos sí son los valores de Europa. Los valores de Europa son el Congo belga por cada cartucho. Porque, claro, el Estado Libre del Congo belga por cada cartucho. Esto... Que los soldados del Congo belga, yo estoy hablando del siglo XIX, pero ya sabes que yo soy un hombre, sí, del pasado. Sí, es un hombre... Pues el Estado Libre del Congo, o sea, el Congo belga, que era propiedad privada del rey Leopoldo, uno de los mayores genocidas de la historia. De la historia de la humanidad, por cada cartucho que se gastaba, tenían que entregar la mano de un negro. Porque, claro, no fuera que los soldados se quieran ir al caza o quisieran realizar otras actividades. Entonces, o sea, esos son los valores europeos. Los valores europeos son ahí donde llegamos, arrasamos. Ahí donde llegamos, saqueamos. Ahí donde... Han salido otro caso, por cierto, hace 3 días, de nuevas denuncias de violaciones, sí, sí, sí, de los cascos azules y de la Unión Europea, sí, en poblaciones negras, africanas, sí, y sí, tal. No, o sea, estuve viendo que obligaban a niñas a mantener relaciones sexuales con animales, con perros. O sea, sí, estas cosas. Igual, sí, igual que lo que estuvimos hablando de que fue lo último, sí, de cambiarles galletas por felaciones a la también, ¿no? Eso que estuvimos, sí, hablando. Eso, sí, eso es lo que hacen las fuerzas de la ONU. Bueno, pero vamos, alrededor de cualquier conflicto bélico y de los cuarteles del ejército y los aguerridos soldados, lo que hay es trata de mujeres, prostitución y esas cosas, ¿no? Eso es lo que hay siempre allí. Pues es que, entonces, claro, cuando a mí esta gente... Yo puedo entender los valores humanos, los valores de la humanidad, eso lo puedo entender, los valores de solidaridad, los valores... Pero que a mí, todos estos señores trajeados no, vayan, mira, hablando hay una de... cosa... de Europa, es que, o sea, los que atentan contra los valores humanos, obviamente también son los terroristas. Mira, en vez de tanta filosofía, es que yo estoy muy filosófico, hegeliana, o como se diga, vamos a recordar a otro pensador que también a ti sé que es de tu agrado, que se llama Evaristo Páramos, creo, y que decía en una canción: Europa, vieja y podrida prostituta, sí, el maquillaje no tapa el olor. Yeah. Esto ya huele y esto es un escándalo y esto no puede ser tapado. ¿Pero qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Lo que dice Pedro García Olivo y decimos aquí, el enigma de la docilidad. Porque da igual, ya no es que tengan que tapar sus tropelías y sus injusticias, es que da igual que las saquen por la tele, es que da igual que sepamos lo que hay, da igual que lo veamos todos los días, es que nadie hace nada. Estamos tan adocenados, ya no somos ganados, somos ganado de tal manera que ya... No hay capacidad ni intención de nada. Somos esclavos, que lo tenemos tan asumido que un esclavo solo puede aspirar a tener un amo que le pegue unos cuantos latigazos menos, ¿no? No tenemos como capacidad. Mi amigo ese que le escocen de los escocimientos. Ya está, eso es lo triste y lo patético. No tenemos capacidad, eso es lo triste y lo patético, de reacción, y convivimos y malvivimos, convivimos. Y nos acostumbramos. Mira, sí. Mira, anda. Aquí mezclo una cosa con otras, pero es que no puedo... Aquí, mira, hay un texto aquí que dice así, de la impotencia de la derrota a la derrota de la impotencia. Es un textillo que, bueno, que llama a un debate abierto que está habiendo en diferentes lugares, que, por cierto, aquí en Madrid va a ser este próximo viernes a las 7 de la tarde en La Malatesta, pero bueno, la mayoría de la gente que escucha esto no será de Madrid y tal. Pero bueno, comentar. Una frase que hay aquí que me encanta. A ver si la... Dice así. Mira, dice así. Voy a leer solo dos párrafos. Es más largo, pero es dos párrafos solo. Dice, los tiempos están cambiando a peor, cada vez peor. En medio de una crisis que, arrastrándose desde los años 70 del siglo pasado y agudizándose cruelmente desde 2008, ha dado motivos más que suficientes a los explotados para una rebelión a gran escala que pusiera fin a este sistema de explotación, miseria, barbarie e ignominia, lo que tenemos, lo que vivimos, lo que vemos y lo que padecemos es todo lo contrario. Rodilla a tierra, sumisión, consentimiento, rendición. Con crisis o sin ella... Aunque un capitalismo sin crisis es impensable e imposible, los movimientos de lucha de los oprimidos, nuestras tentativas de ruptura con este mundo invivible han sido bien aplastadas a sangre y fuego, bien absorbidas en beneficio del mismo sistema. Y continúa. El capitalismo profundiza en su propia crisis agudizando las desigualdades, ahondando las injusticias, expulsando a más y más de los márgenes de la mera supervivencia, exacerbando la destrucción del planeta, la miseria de los más, la alienación de casi todos. Y esta es la frase que más me gusta. Dice, la catástrofe se ha tornado un hecho cotidiano, pero lo realmente catastrófico es la desaparición de la escena histórica de la lucha de los explotados. Y eso es lo que pasa. Pero porque, por lo menos aquí, en otros sitios... Hemos hablado mucho de esta idea, el concepto de... Claro, cuando tú no te reconoces como explotado... Sí, sí. Es que cuando tú lo que tu objetivo en la vida es tener un piso grande, que tu tener un coche grande, que tu equipo de fútbol gane la liga y este tipo, o sea, sí, todo bueno, grande, unas tetas grandes, sí, ¿sabes? Aquí sí, todo lo que se pueda comprar, que sí, todo lo que, todo efectivamente, grande, todo lo que se pueda comprar. Cuando tus aspiraciones en la vida son esas, tú no te reconoces como un explotado, por muy explotado que seas. Y cuando resulta que te desahucian de tu casa porque no pudiste pagar ese préstamo grande que cogiste y demás, no es una cuestión de un sistema social injusto o un fracaso en la sociedad, no. Es un sistema que tú eres un perdedor y que, como algo has hecho mal, se te culpabiliza de no haber tenido éxito en la vida. Y bueno, si vivimos en esa derrota continua, en esa cotidianidad de la derrota, de ni siquiera tener la fuerza o la capacidad de levantar la cabeza y decir, a ver, si soy un explotado más, si soy un oprimido más, si soy un pringado, que es que qué estoy pensando que soy. Y no solo soy, sino sobre todo... Somos. Cuando tú te reconoces como eres... ¿Cómo es el poeta ese que dice, un hombre es solo una mujer, así cogido de uno en uno, son como polvo, no son nada? O sea, claro, no. Pero hombre, cuando, tampoco cuando, hay que... Vale, pero vamos, cuando, que es así, cuando o sea, te reconoces, hace falta... Cuando te reconoces como oprimido, puedes reconocer en el otro... Y el otro te puede reconocer a ti. Hombre, es que reconoces al amigo y reconoces al enemigo. Entonces, claro. Si no, no reconoces ni al amigo ni al enemigo. Y ese es el problema, que no reconoces al enemigo. No. Y a veces el enemigo, si viene un poco disfrazadito, con piel de... Y que tu aspiración es... Con piel de cordero, con coleta, pues entonces... Y tu aspiración es ser como él. Sí, sí, sí. O sea, bueno, es tremendamente triste. Mucho. Es muy triste, sí. Vamos a ver. Vamos a hablar de Berta Zúñiga Cáceres, bueno, de la hija de... De Berta Cáceres, asesinada... ¿Cuánto tiempo nos queda, por favor? Estamos en el minuto 43. Sí. Vale. Vale, pues venga, hablemos... Hace un mes fue asesinada... Bueno, estuvimos aquí hablando, ¿no? De hecho, sí, leímos... estuvimos hablando una buena parte del programa porque es un caso sangrante y escandaloso del asesinato de Berta Cáceres, esta mujer luchadora, feminista, anticapitalista, antidesarrollista, que estaba allí luchando... Además, ella pertenece a alguno de los pueblos indígenas de allí, bueno... Y que fue asesinada crónica de una muerte anunciada, sí. ¿No? Ya había sido amenazada. ¿Cómo queremos reseñar cómo son asesinados todos los años decenas, centenares de personas? No hablamos de líderes, que ahí te llaman líderes, sino de gente que destaca por su compromiso, por enfrentarse siempre al capitalismo, ya está el capitalismo, no digamos más. Y a toda lo que decía en este texto, ¿no? A la destrucción del planeta. A la destrucción del planeta, por de eso. Las formas de vida, a la destrucción del ser humano. Sí, en su momento leímos cosas y ahora lo que tienes tú es una carta de su hija. Carta de la hija, ¿no? Que no es que haya tomado la posta, porque la hija no ha tomado ninguna posta. La hija continúa con lo que ya llevaba a cabo. Y bueno, pues esta mujer, que se llama Berta Zúñiga Cáceres, se ha cumplido un mes desde que fue asesinada su madre, ¿no? Y todos sabemos ya por qué fue asesinada. No habría que pensar demasiado para saber por quién. No el autor material, sino el instigador intelectual, como casi siempre, ¿no? Porque una cosa son los birros que apretan el gatillo y otra cosa son los que pagan a quien aprieta el gatillo, como todos podemos entender. Y bueno, ella, Berta Zúñiga, pues con tesón, con energía y con fuerza, a pesar del duro golpe, ¿no? Que es el asesinato de su madre, pues continúa con la lucha que ya lleva a cabo ella con su madre y con otras miles de personas en Honduras y en otros lugares del mundo, pero en vez de entrar el temor, ¿no? El callarse, el decir, joder, han matado a mi madre, pues la siguiente soy yo, pues esta chica pues sigue adelante, ¿no? Con la lucha y da la cara y tal. Y ella ha hecho una, ha escrito, bueno... Y no hay que descartar que una de las siguientes sea ella, ¿eh? Que esta claro, gente se está jugando la vida. Es que a eso me refiero. Que se está jugando la vida. Es que no es que te van a detener, te van a dar cuatro porrazos y te van a hacer un juicio y tal. No, no, es que esta gente la matan. Acaban de matar a su madre hace un mes. Y esta es una chica joven. Han matado a mucha gente. Que nosotros aquí, por mucho que digamos por la radio, aunque sabemos que luego hablaremos, por cierto, de unas informaciones que nos han llegado, que nuestros amigos, los policías de la Brigada de Información, nos escuchan, a los que aprovechamos para saludar, tampoco nos arriesgamos a mucho, ¿no? No. Pero esta gente se está jugando la vida. Esta gente se juega la vida y, bueno, no sé, yo, pues si nos ponemos un momento a pensar lo que realmente significa que unos esbirros, unos sicarios asesinen a tu madre y tú, siendo, además es bastante joven la chavala, bueno, ya sabéis que la maternidad en América Latina es muy distinta a las, ¿no? Y tal. Pero bueno, esta mujer pues continúa con la lucha, ¿no? Y dice que el gobierno de hondureño, no contento con este escándalo o estos asesinatos, estas represiones, fue asesinada el 3 de marzo, pues justamente ayer se cumplió un mes del asesinato de esta mujer, ¿vale? Dice que el Estado está continuando hacia una deriva más autoritaria, ¿vale? Después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, que también hablamos de él, ¿no? Pues, por ejemplo, un dato que a mí me ha llamado la atención, ¿no? La criminalidad ha subido en un 75%. Se está hablando de las famosas maras, las bandas de tal y cual, ¿no? Para atribuir cualquier tipo de asesinato de activistas o de gente implicada políticamente, meterlo en el sarao de las maras. Y eso lo comentó el compañero contratertuliano, Paco, ¿no? Sí. Hace unos programas. Y curiosamente, desde que hace un año, se están produciendo muchísimos más asesinatos cuando el incremento en seguridad, el incremento del presupuesto en seguridad, supuestamente para controlar eso, ha subido un 101% en un año. Uh-huh. Que es lo que denuncia esta mujer. Que cuanto más invierte el Estado hondureño en seguridad, más asesinatos de activistas políticos se producen, bueno, ¿no? Cuanto más armados, o sea, están, claro, es que matan, ¿no? Ya no sé si armados, porque para matar no hace falta tener armas sofisticadas. Es necesario, bueno, pagar a sicarios y a esbirros. Sí, claro. Eso sí. Entonces, ya no sé, las balas no son baratas, o sea, son los baratas. Los fondos reservados, ¿no? Efectivamente. Nos suena de algo. O sea, sube el gasto un 101% y la represión se dispara entre la población activa políticamente, ¿no? Ahora, los asesinos están en libertad. Todavía no se ha dado con los responsables, ni siquiera con los sicarios que apretaron el gatillo, ¿vale? Aunque se supone que encontraron las armas y los documentos de los propios sicarios. Sí, pero bueno, o sea, ya os podéis imaginar. La meterían en el fregaplato, las pistolas, rápido, para quitar la huella. Sí. Ya sabemos cómo funcionan. Y la hija, las cosas, pues continuando con su lucha, aquí hay un pequeño alegato, ¿no? Que quiero leerlo. Dice, la hija, bueno, lamentó la actitud insultante de las empresas extranjeras con intereses en los territorios indígenas, a las que responsabiliza haber aguardado a que pasase algo de esta magnitud para suspender temporalmente sus inversiones. Es lo mínimo que pueden hacer, lamentó. Bueno, parece ser que tuvieron ahí dos o tres días de, ¿no?, estar compungidos y ahora están preocupadas por la situación del ambientalista mexicano Gustavo Castro, ¿no? Único testigo del asesinato de esta mujer, que ha regresado a su país tras varias semanas escondido en Honduras. Es decir, bueno, pues el siguiente en ser asesinado probablemente... Sí, aparte que en México todos sabemos cómo se la claro, gastan, México, ¿no? No hay más que sabemos, decir. Es una democracia asentada. Sí, una gran democracia, una sí. Una democracia asentada, pues... Como Turquía y esas claro, cosas. Entonces, no, el señor Cáceres, perdón, el señor Gustavo Castro, que es el testigo del asesinato de la señorita, de la mujer, joder, perdonadme, de Berta Cáceres. De Berta Cáceres, pues probablemente le den una visita o le den un regalito. Esperemos que no. Sí, pero bueno, que sabemos que la impunidad de los que matan es absoluta, ¿no? Y sabemos cómo han funcionado las cosas siempre en Sudamérica, sabemos los golpes de Estado que ha habido, sabemos quién los ha mantenido, la CIA, la Escuela de las Américas, Estados Unidos y todo lo que ha pasado allí, ¿no? Y los intereses, ¿no? Y el dinero y todo. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos por el 49. Vale. Bueno... que no da tiempo. ¿Empezamos con el humor un poquito? No, porque yo creo que nos da tiempo para el humor. Yo lo que quería comentar, mira, una cosa. El otro día han muerto algunos socialdemócratas como a lo que aspiran a ser, de hecho ya se consideran, como quieren ser de mayores nuestros amiguitos de Podemos, ¿no? La Descansa y toda esta gente, la Iglesias y todos los demás. Murió Chiqui Venegas, Hace, ¿ah, sí? No, sí, sí, Muroche, que hace ya este verano, que además me acordaba yo, ¿te acuerdas de la canción? Ya solo cerraba el puño para recoger la pasta. Ayudando a los de abajo, apretando su garganta. Vale, una falta de... Muy bien. Pero esto no es Operación Triunfo. ¿Cómo que no? Bueno, pues eso, pero ha muerto otro... ¿Ilustre? Otro ilustre socialdemócrata, que se llama Andoni Asunción. Este hombre ya no podrá hacer más daño, eso lo podemos decir. Ya no podrá hacer más daño. Este hombre, en el año 91, era el director general de instituciones penitenciarias. Acabó siendo ministro del Interior del PSOE. Cuando él era director general de instituciones penitenciarias, fue uno de los artífices e impulsor de el FIES, el Fichero de Interno de Especial Seguimiento. Una cárcel dentro de la cárcel, una celda de castigo, aislamiento, tortura blanca y no tan blanca, y palos e inducción al suicidio a los presos que consideraban peligrosos. Que cuando la población oye presos peligrosos, la gente dice, oye, asesinos, violadores en masa. No, presos peligrosos para instituciones penitenciarias. O sea, presos que dentro de la cárcel exigen, reivindican, protestan, se han amotinado. No son presos, un preso peligroso para instituciones penitenciarias no es que sea un asesino en serie que ha matado a 15 niños, no. Son presos que dentro de la cárcel, aunque no tengan ni siquiera delito de sangre, son peligrosos por su... porque son presos revoltosos, o sea, porque dentro de la cárcel no... Fundamentalmente sistema que no se someten. Porque no se someten al sistema carcelario, se acabó. Bueno, pues vamos a hablar. Este hombre, Andoni Asunción, recientemente muerto, fue imputado por administración fraudulenta y apropiación indebida por la venta de sus participaciones en una empresa al Banco de Valencia, de una piscifactoría, por los chanchullos. Sabemos que todos tienen logo en todas las empresas. Fue denunciado por la Asociación Pro Derechos Humanos, por rigor innecesario y por otros delitos. Los hechos concretos son en agosto del 91. Hubo un motín muy famoso en la cárcel de Picassén. Tras eso, a los presos FIES de allí los dispersaron. A los presos estos, entre otras cosas, no se le pudo juzgar porque era aforado. Se le acusó de rigor innecesario, de interceptación y apertura de correspondencia de los presos, de prevaricación, de desobediencia y de denegación de auxilios. Vamos a ver el Andoni Asunción este, recientemente muerto, porque él acaba de morir ahora, pero él hizo que muriese gente antes, ¿no? Este hombre, este sociata socialdemócrata de PRO, entre otras cosas, mantuvo a varios presos inmovilizados durante varios días, atados y esposados por los tobillos al somier metálico sin colchones, directamente cagándose y meándose encima durante varios días inmovilizados a los presos del motín de Picassén, ¿no? Abrían los sobres en los que los presos cerrados hacían las denuncias a los jueces de vigilancia penitenciaria. Directamente abrían los sobres, los sacaban y no le llegaban a los jueces, ¿no? Él dijo que él utilizó el rigor imprescindible y dijo, además, que la prueba de que lo que había hecho estaba bien, tú fíjate qué mal nacido, que la prueba de que lo había hecho estaba bien es que desde que empezaron a aplicar estas medidas han disminuido los incidentes. Uno de los presos... Claro, uno de los presos los problemas con los judíos en el gueto de Varsovia también, y de Cracovia se acabaron muy rápidamente. Claro, entonces, también decir que uno de estos presos en concreto, aunque después ha habido un montón de presos FIES, como el compañero anarquista Paco Ortiz, cuya carta leímos aquí en su día de despedida, que ya no aguantaba, se suicidó, uno de esos presos que fueron atados a los somieres, cagados y mirándose encima durante varios días, que fueron apaleados, pues uno de ellos acabó suicidándose, ¿no? Entonces, este es Andoni Asunción, ese hombre que ha muerto el otro día. Y lo que decimos, estos son los socialdemócratas, estos tan admirados, por cierto, y que desde luego van a, antes o después, seguirán su mismo camino. Quería yo un poco, pues eso, hablar de la vida y obra de semejante persona, Jucho. Y ahora, ya que estamos con esto, vamos a tener que empalmar con el... Finalizamos el programa, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Tenemos que hablar de Mónica Francisco, ¿no? ¿O qué? ¿Cuánto nos queda? Tiempo. ¿Cinco minutillos? ¿Seis, siete, ocho? Estamos por el 54. 54, bueno. Cinco. De Mónica y Francisco hablaremos más en el próximo programa, sí. Pero bueno, el tema es que a estos compañeros chilenos acusados de varias cosas, entre otras cosas de un intento de atentado a la Basílica de Montserrat, o como se llame, exonerados. ¿Lo dejamos para el lunes que viene? Sí, lo único contar que al final se han condenado, creo que más o menos a 12, creo, 13 años, pero son dos penas, tendrán que cumplir la máxima, creo que son 7 años. Sí, yo creo que... Lo vamos a dejar porque mejor con tiempo. Esto precisa un poco de tiempo. Entonces vamos a hablar aquí este concurso al que animamos a que participe a toda nuestra audiencia. Vale. Y decimos que esto no es de coña, que esto es absolutamente real. Léelo claro, entonces, ¿vale? Lo leo claro. Léelo claro. Es así. El Cuerpo Nacional de Policía busca al compositor de la nueva letra de su himno oficial entre los seguidores de su perfil de Twitter, @policía. El objetivo es renovar el actual, de tono muy militar y vigente desde 1948, para disponer de otro más civil con el que el cuerpo se siente identificado y transmita sus valores, principios e historia. Los interesados tienen hasta el 25 de abril para presentar sus propuestas y el ganador, que será seleccionado por un jurado en el plazo de 2 meses, será agraciado con un premio metálico de 10.000 euros, una estatuilla y un diploma. Es para pensárselo, ¿eh? 10.000 euros. Bueno, 10.000 eurillos. No, decimos que nos vendría bien. La Dirección General de la Policía ha divulgado un comunicado en el que abre un concurso público para buscar un nuevo himno adaptado a los nuevos tiempos y que represente a la Policía Nacional en los actos institucionales. La letra tiene que ser musicable y susceptible de su canto a capela, según la base del concurso. La nota añade, podrán participar en este concurso todos los residentes en España individualmente o de forma colectiva y deberán presentar sus trabajos en formato digital, en lengua española y bajo seudónimo. El nuestro sí lo vamos a presentar bajo seudónimo, eso que no lo duden. En la letra deben estar plasmados los principios, valores, código ético, ciencia y tecnología, historia, así como la dedicación y sacrificio de sus miembros en pro del servicio público. ¿A qué se refieren con sus miembros? El himno ha de ser original e inédito, de fácil entonación y adecuado para ser cantado a capela, y será necesario acompañarlo en una explicación del mensaje expresado que ayude a su comprensión, teniendo como plazo máximo de entrega el 25 de abril del presente año. Y pero pues tenemos eso. Aquí unos chavales que están empezando. Sí. Vale, espera. El himno actual data de 1948 y su letra está inspirada en las misiones y servicios asignados al antiguo Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. Bueno, el tono militar que tiene esta composición antigua dice que ha quedado obsoleto y alejado de su actual identidad puramente civil. Entonces aquí nosotros, como bien dice, vamos a hacer una propuesta más rockera, se puede decir, que es de varios años después, que además podemos asegurar que es de fácil entonación y adecuado para ser cantado a capela, porque lo hemos cantado muchas... muy pegadiza, porque de hecho lo hemos cantado muchas veces en algunas manifestaciones y luego la cantaba todo el mundo junto y tal. Sí. Entonces, esta es nuestra propuesta para el concurso de himno de la policía, y de paso, ya que sabemos que nos escuchan los compañeros Policía Nacional de la Brigada de Información de Madrid, decir que le dedicamos la canción y a ver qué os parece. A ver si nos podéis echar una ayudita. Unos chavales que están empezando con esto de la música y tal, de ilustre nombre, Vómito, ¿no? Aquí va, fuerza de seguridad, para concurso. Ver. Y la ley asesina. Bueno, pues esa era la propuesta de la contratertulia. A ver si nos sacamos los 10.000 euros para sacar unas pegatinas y difundir el programa. Y hasta aquí la contratertulia de hoy. Nos despedimos a Capón para que quepa una hora. Adiós. Hasta la próxima.